Y viene el sabor de la burrita. Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo. Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo. Cuando la pego del carro, empieza a armarse el relajo. Cuando la pego del carro, empieza a armarse el relajo. Juana, deja que te monte. Juana, no se te saluda. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu pastura. Ay, ay, ay, ay. Irme volaredo. La familia Martínez Vallejo. Mira cómo baila el paso de la burrita. Y dice, le puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre. Le puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre. Y la burra condenada, preguntando me responde. Y la burra condenada, preguntando me responde. Juana, deja que te monte. Juana, no se te saluda. Juana, si llegamos pronto. Juana, dame tu pastura. Bien, atención, damas y caballeros, muchachos y muchachas, criaturas y criaturas. A continuación los quiero invitar para hacer el paso de la burrita. Y para eso lo hacemos todos juntos a la cuenta de tres. Listo, para acá todos, para acá, para acá. Y dice, y dice. Y uno, y dos. Y uno, dos, tres. Sale, dos. Je, je, je, je. Suelo, suelo, ahora para acá. Y dice, y dice. Y dice, y dice. Suelo, suelo, suelo, ahora para allá. Ahí nomás. Ahora para este lado. Eso, eso, eso. Ahora para acá todo el mundo. Y dice, y dice, y dice. El paso de la burrita. Ay, no más, ay, no más. Ay, ay, ay, ay, ay. Queremos tanto que hasta la gente murmura. Los dos nos queremos tanto que hasta la gente murmura. Cuando me ve con muchacha se pone recorajuda. Cuando me ve con muchacha se pone recorajuda. Juana, deja que te monte. Juana, no se te saluda. Juana, si llegamos pronto. Juana, dame tu pastura. Y desde mucho tiempo Yucatán, el pequeño gigante del saxofón de oro, Isaac Peraza. ¡Anda!